Cuando en el credo rezamos el credo, proclamamos la fe en el credo, decimos: al tercer día resucitó de entre los muertos. La palabra día no hay que entenderla como la entendemos hoy, como 24 horas, desde las 12 de la noche hasta las 11 y 59 o 23:59. No, la concepción judía del día es distinta a la nuestra. Para el judío, el día comienza con el ocaso, con la caída del sol del día anterior. Ahí empieza el día para el judío. Y termina con la caída del sol del día siguiente. Jesús murió un viernes antes que caiga el sol, con lo cual ya era viernes. Todavía era viernes, mejor dicho, todavía era viernes. Cae el sol, la tardecita del Viernes Santo, ya empieza el segundo día, hasta la caída del sol, la puesta del sol o el ocaso del sábado. Con la caída o puesta del sol del sábado, concluye el segundo día y empieza el tercer día, el domingo. Y fue ahí justamente el domingo cuando Jesús resucitó. El sábado por la noche, o el domingo mejor dicho, ya era domingo, antes que salga el sol. Por eso decimos: al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea, el viernes, primer día, el día de la muerte, todo el sábado. Y en la madrugada del domingo, ya era domingo, ya estábamos en el tercer día, resucitó. Repito, no hay que entender al tercer día como 72 horas. Estamos hoy, Sábado Santo, en el segundo día. Cristo en la tumba, Cristo en el sepulcro. Ese sepulcro o esa tumba, que era una cueva, no es que a Jesús lo pusieron en un pozo, en una tumba como las que hacemos nosotros, un pozo en la tierra y cubierto de tierra, tapado de tierra, no, así no, estaba en una cueva, envuelto con esas sábanas, tal como hacían los judíos. Con un cadáver envuelto con lienzos y metido en la cueva, la cual estaba tapada con una piedra, una pesada piedra. Y ahí está Jesús. Está muerto, en algún sentido muerto, pero en otro sentido no. Por dos razones. Primero, porque Cristo es Dios y Dios no muere. Está muerto, sí, en cuanto hombre. Los hombres morimos. Cristo también murió. Pero Cristo, además de hombre, es Dios y Dios no muere. Pero además porque el alma humana, Jesús tenía alma humana, como la nuestra, solo que más perfecta, porque era hombre perfecto, sin pecado, pero humana al fin, y el alma humana es inmortal. Las personas humanas, los seres humanos, cuando morimos, muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma sigue viviendo, el alma es inmortal, a diferencia del alma animal, el alma humana es inmortal, sigue viviendo para siempre. El alma humana tiene un origen, un principio, en la concepción, pero no tiene un final. Tiene vida para siempre. Jesús, con su alma humana, inmortal ella, desciende, eso proclamamos en el credo, desciende a los infiernos, descendió a los infiernos, decimos. La palabra infierno quiere decir lo inferior, lo que está debajo, lo inferior. Por lo general, cuando hablamos de infierno, lo referimos al lugar de los condenados, ahí donde están las personas malas, las almas de los condenados, ahí donde están los demonios, los ángeles malos, los demonios, Satanás, el príncipe de los demonios, el diablo. Bueno, Cristo no desciende a ese infierno, porque en ese infierno ya no hay redención, con lo cual no tiene sentido que Cristo Redentor baje a ese lugar, porque no hay redención. No hay posibilidad de que Cristo salve ahí, porque ya esos espíritus o esas almas han optado por rechazar a Dios y lo siguen haciendo, con lo cual no tiene sentido que Jesús vaya ahí a buscar arrepentimiento o vaya a salvar, porque esas almas no se quieren salvar, no han querido salvarse. Jesús ahí no tiene nada que hacer, nada que hacer. Y entonces, ¿a dónde va Jesús cuando decimos descendió a los infiernos? Bueno, descendió a un lugar inferior, eso quiere decir infierno. No es el lugar de los condenados, sino que es ese lugar, por decirlo así, entre comillas, porque no es un lugar físico, geográfico determinado, físico, espacial, sino que es un lugar espiritual o un estado, al cual los judíos en el Antiguo Testamento le llamaban el Sheol o el Hades. Sheol o Hades. Todas las personas que morían, buenas y malas, iban, aunque en grados distintos, pero iban a este Hades o Sheol, como una especie de, digamos, fosa común, o sepulcro común, o estado común. Las personas que morían antes de Jesús, buenas y malas, no iban al cielo o al infierno, porque tanto el cielo como el infierno los revela Cristo. Al cielo lo inaugura Jesús. Estas dos verdades, cielo e infierno, y también purgatorio, son realidades que Cristo revela, con lo cual antes las personas eran ignorantes con respecto a estas verdades. En consecuencia, no iban ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. ¿Y a dónde iban estas almas? Bueno, a este estado común llamado Hades o Sheol. Cristo desciende a este Hades o Sheol, o morada de los muertos, también llamada morada de los muertos, para rescatar, para redimir a aquellas almas que estaban esperando la llegada del Redentor, aquellas almas buenas, justas, rectas, que eran muchas, y que habían vivido antes de Cristo, en el judaísmo y fuera del judaísmo. Personas rectas, justas, que no conocían a Cristo porque habían vivido antes de Cristo, pero que sin embargo en su corazón estaban esperando al Redentor, al Mesías, al Salvador. Personas que aunque no conocían a Cristo estaban de algún modo cumpliendo la voluntad de Dios, siguiendo la voz de Dios, que les hablaba en la conciencia, que les hablaba en esa ley del corazón que todos tenemos, creyentes y no creyentes, llamada ley natural, por la cual podemos andar rectamente en la vida, o más o menos rectamente. Pienso, por ejemplo, personas justas, rectas, buenas antes de Jesús que habían vivido, personajes del Antiguo Testamento. Adán, Abraham, porque Adán luego se arrepintió de su pecado. Adán, Abraham, Moisés, el rey David, los profetas, santos, San José, San Juan Bautista. Para ellos el cielo, pero el cielo que inaugura Cristo, que abre las puertas del mismo con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Así Cristo redime, así Cristo nos da el cielo, así Cristo nos da la vida eterna. Con lo cual estas almas estaban esperando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, anhelando ese momento, esperando al Salvador. Bueno, Cristo desciende a esta morada o a este infierno para rescatar a todas esas almas buenas. No a las almas malas, no a las personas malas, que también existieron antes de Cristo. Para ellas no, porque ellas, en cuanto malas, en cuanto impenitentes, en cuanto que no querían cambiar y que no se arrepintieron, para ellas el cielo no. Por lo que decíamos al principio, Cristo no nos lleva al cielo sin respetar nuestra libertad. Cristo respeta nuestras decisiones, nuestra libertad. Dios no se impone a nuestra libertad. Con lo cual, aquellos que libremente le dicen que no a Dios, que rechazan la gracia de Dios, no se salvan. No porque Dios nos quiera salvarla, sino porque Dios respeta nuestra libertad. Y así como eso ocurre ahora, también ocurría antes. Personas que rechazaban la gracia de Dios, rechazaban a Dios que hablaba en la ley natural, en la voz de la conciencia, y bueno, Dios también respetuoso de esas decisiones, que no las salvó, ni las salva ni las salvó, porque Dios no nos manda al cielo a los empujones de manera obligada. Para esas almas malas, el infierno. Pero bueno, hoy Sábado Santo, entonces Cristo desciende a los infiernos, a esta morada común o fosa común, o el Sheol o el Hades, para llevar al cielo a todas tantísimas personas justas, rectas, buenas, que habían vivido antes de Jesús y que estaban esperando la llegada del Mesías, la llegada del Redentor. Eso es lo que hoy Sábado Santo, en lo que hoy Sábado Santo debemos reflexionar, meditar. Cristo Redentor, no solamente de los vivos, sino también de los ya muertos, ya fallecidos. Y nos preparamos para lo que será esta noche la vigilia pascual y el día de mañana, domingo de Pascua, domingo de resurrección. Pero por ahora, en este Sábado Santo, todo es silencio, todo es oración, todo es espera. Espera a esta manifestación gloriosa de Cristo con su Pascua. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.